Robarán, matarán, mentirán, engañarán, harán todo lo que sea necesario para que las energías pensamientos más elevadas no las destronen, porque si esto sucede, saben que desaparecerán por siempre jamás, se convertirán en energías pensamientos archivadas que luego serían absorbidas y mandadas a nuevas creaciones. Como la función de las energías pensamientos es ser el mundo interior del ser uno, entonces querrán comandarlo y aconsejarlo negativamente. Para los mundos antimateria zonas 1 y 2, significa sobrevivencia. Para los mundos antimateria zonas 3 y 4, significa grabación. Para los mundos antimateria zonas 4 y 5, significa existencia. Para los mundos antimateria zonas 5 y 6, significa realidad. Para los mundos antimateria zonas 6, 7, 8 y 9, significa eternidad. Mientras que las zonas bajas luchan desenfrenadamente por su supervivencia a cualquier costo y con reglas nada ortodoxas, las energías pensamientos de vibraciones elevadas también luchan para grabar su energía y poder existir, para convertirse en una realidad y, con ello, eternizarse. Como la energía pensamiento de bajas vibraciones no logrará existir más allá de sus propias posibilidades, entonces buscará la eternidad a través de la posesión y del reinado, porque será la única forma de continuar viviendo. La lucha de las energías pensamientos de baja vibración es muy diferente de las de las energías pensamientos elevadas. ¿Por qué? Mientras que la primera lucha con la astucia, la maledicencia, el engaño, la mentira, la violencia, el robo, el asesinato, la amoralidad, etc. La segunda lucha con la inteligencia, la virtud y la bondad, la verdad, la claridad, la paz y el amor, la honradez, el amor a la vida, la moralidad y ética, etcétera.